El título de la lección de esta semana es Celebrando el buen estado físico y espiritual. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, donde la palabra de Dios dice: Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante el énfasis de la palabra, y la lección está tratando de mantener ese mismo estilo, de no referirse a la salud física solamente en términos fisiológicos, solamente en consejos de cómo puede uno mejorar la salud basados en investigación, etcétera, sino que se habla, la lección trata de unir la necesidad de una salud física, de un buen estado físico con un buen estado espiritual, sobre todas las cosas. Es decir, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después una de las bendiciones que puede acompañar a eso es una buena condición física. En este mundo, lamentablemente, hay un montón de gente que trata de buscar una buena condición física, y son muy buenos en esto, pero no es completo. Mira, si tú eres una de estas personas que me estás escuchando, mira bien dentro de tu corazón. ¿Es eso completo? ¿Es eso lo que te está haciendo realmente feliz? ¿Eso está llenando completamente tu vida de virtud? ¿Está tu vida llena de esperanza? ¿Estás seguro y firme ante la mirada del Señor? Pero si nosotros tratamos de juntar una buena salud espiritual, si nosotros tratamos de estar cerca y en paz con Dios, entonces el cuidado de nuestra salud física, el cuidado de nuestra condición física, va a ser algo que le va a beneficiar a nuestro cuerpo, a nuestro ser, de una forma maravillosa, de una forma total, íntegra, porque somos seres humanos íntegros. No podemos solamente cuidar nuestra salud física en desmedro de nuestra salud espiritual. Eso no nos hace seres humanos felices completamente. Tenemos que juntar ambas cosas. El pasaje es bien claro. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. También es equivocado el otro extremo, de solamente cuidar la vida espiritual y no cuidar la salud física. Hay muchos buenos cristianos que están muy bien con Dios, pero descuidan su salud física. De estos hay muchos, quizás la mayoría de las personas que siguen a Cristo Jesús. Entonces, la lección de esta semana es importante porque te va a motivar, te va a mostrar la necesidad de juntar ambas cosas, que ambas dimensiones de la vida son importantes. Una va primero que la otra, pero la otra tampoco es algo en desmedro de nosotros. Son dos áreas muy importantes de la vida espiritual y la vida física. La buena condición espiritual, la buena condición física. Y la lección va a tocar varios textos de gente que conoció este asunto, que supo de esto y que nos dejó consejos inspirados para nosotros poder tener ambas cosas, una buena condición espiritual y una buena condición física. Una de estas personas es el apóstol San Pablo. Él se ve que fue un atleta. Hay detalles en sus pasajes, hay detalles en los consejos donde él se refiere al cristiano como un corredor, al cristiano como alguien que está en una carrera para llegar a la salvación. Hay varios detalles que una persona que ha corrido, que una persona que ha corrido en cortas distancias y una persona que acostumbra a correr en largas distancias, un atleta, sabe y entiende de que esto es así. Dice el apóstol en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, por ejemplo: He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, ahora he guardado la fe. ¿Cómo el apóstol une ambas cosas? Él se ve que era una persona que hacía mucho ejercicio, se preocupaba por su salud física, pero no andaba feliz. Cuando uno ve la historia de Pablo cuando era Saulo, ahí en el libro de los Hechos, una persona capaz en una muy buena condición física, todo, pero no era una persona feliz. Y con el tiempo, sin pretenderlo, inconscientemente incluso, se había vuelto un enemigo de Cristo Jesús. ¿No estará pasando esto con alguien que me está escuchando acá? Con alguien que capaz sabe que está bueno, está llevando un estilo de vida saludable, sano, en términos generales. Pero con tu carácter, con la actitud de tu corazón de apartarte de Dios, de mantenerte lejos de Dios, ¿no será que por ahí te estás empezando a volver un enemigo del Señor, dando un mal testimonio, hablando mal de personas que están buscando al Señor con sinceridad? No sé. Mira que son cosas interesantes. Le estaba pasando al apóstol. Él encontró la felicidad cuando juntó ambas cosas, cuando entregó su corazón, cuando entregó su vida a Cristo Jesús. Y después, bueno, él siguió cuidando su salud. Y eso le ayudó para después él hacer una gran obra como apóstol. El apóstol San Pablo viajó por innumerables lugares, debe haber caminado muchísimo a lo largo de su ministerio. No creo que lo haya hecho porque era una persona débil que no había cuidado su salud de joven. Pero una persona que había cuidado su salud de joven, pero él usó esas facultades, él usó esas aptitudes físicas para predicar el Evangelio, juntó ambas cosas, eso lo hizo un hombre feliz y un hijo de Dios exitoso, que es el objetivo del Señor para ti, es el objetivo del Señor para mí también. Entonces hay una cantidad de pasajes donde el apóstol nos habla de la vida espiritual, comparándola con el cuidado de la salud física, con el mantener una buena condición física. Y dice la otra parte de la palabra, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, algo muy lindo. Dice el apóstol allí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Me llama la atención sobre todo el versículo 27, que yo durante mucho tiempo he pensado de que solamente se refería a las tentaciones, a las cosas malas de la vida cristiana que uno tenía que evitar. No, aquí el apóstol no solamente está hablando de eso, él está hablando de la necesidad de usar nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina física para mantenernos en el camino cristiano, para hacer planes grandes en nuestro futuro como cristianos, porque todo cristiano está en la iglesia para predicar la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para predicar la palabra de Dios? Si tú me dices, soy cristiano, creo en Cristo Jesús, eso suena lindo, pero estás predicando la palabra de Dios. Todo cristiano ha nacido en el reino de los cielos como un misionero. Si nosotros no predicamos la palabra, estancamos esa agua viva que sale de nuestro corazón por la gracia de Cristo Jesús, y en vez de ser un manantial de agua viva, nos convertimos en un pantano apestoso. Entonces, por esto necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a planificar nuestra vida, a tener proyectos misioneros personales, proyectos misioneros tan sencillos como ir a tu aula de clases y compartir con alguien un poquito de la palabra de Dios, dejar una publicación con algún amigo que tú veas interesado. O sea, tantas cosas que uno puede hacer, ser un buen alumno, ponerse alguna remera, algún polo, alguna camiseta, como lo dicen en diferentes lugares, para ¿cómo se llama?, con algún motivo cristiano, ser valiente y hacer ese tipo de cosas. Alguno por ahí, ay, hermanito, te va a empezar a fastidiar. Pero hazlo tú, si el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, entregó su vida para salvarte tú, ¿por qué no vas a hacer algo por Él, aunque el mundo se burle de ti? Tantas cosas que uno puede hacer, ¿no? Tantas cosas que uno puede hacer, poner marcadores allí en bíblicos o citas de la Biblia en diferentes partes de tu cuaderno y se lo prestas a otro. O sea, hay tantas cosas que uno puede realmente hacer para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacer estas cosas. Entonces, la vida cristiana exige disciplina. Algunos dicen, no, ya Cristo me salvó, ya soy libre, soy salvo. No, pero hay una disciplina. Bien decía algunos santos hombres o santos católicos, podríamos decirlo así, hablaban acerca de los ejercicios espirituales. Y la vida cristiana consiste en ejercicios espirituales. A ver si no requiere fuerza de voluntad levantarse todos los días y empezar a estudiar la palabra de Dios y separar tiempo para eso. Es como hacer ejercicio. Yo digo, ser un buen cristiano es como tratar de bajar de peso. Exige disciplina, exige negarse ciertas cosas, exige poner ciertas cosas en primer lugar y mantener ese ritmo y no bajar la importancia de las cosas que deben venir primero. Ser buenos atletas espirituales, crecer en nuestra salud en nuestra salud espiritual. Eso como un fundamento para lo que viene después, que también para el cristiano es el cuidado de la salud física. Entonces, no solamente disciplinemos nuestro cuerpo para mantenerlo apartado del mal, disciplinemos nuestro cuerpo para acercarnos más a Cristo Jesús, para tener hábitos de acercarnos a Cristo Jesús y ser buenos atletas espirituales, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si nosotros no usamos la fe, si nosotros no nos involucramos directamente para hablar a otras personas de Cristo Jesús, si nuestra fe no crece en nuestro cuerpo, entonces nos empezamos a atrofiar como cristianos. Por ahí empezamos a mirar a las demás personas. Cuando quitamos la mirada de Cristo Jesús, empezamos a mirar a otras personas y vemos que otras personas tienen defectos. Y nos sentamos en la iglesia y vemos que las personas que no están a nuestro lado tienen un montón de defectos. Y empezamos a mirar a los defectos y dejamos de mirar a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos puso en la iglesia por algo especial. Gente con problemas en la iglesia hay un montón. ¿No te habrá puesto el Señor en la iglesia para ayudar a esas personas a volver a encontrar el camino a Cristo Jesús? ¿No será que esa iglesita débil y necesitada de los milagros de Dios para que cambie y sea una iglesia diferente? ¿No será que Dios te está llamando a esa iglesia que uno ve a veces con ojos grises, verdad? ¿No será que Dios te está llamando a ti para iniciar un cambio en esa iglesia a través de la oración? No a través de pelearse con las personas, a través de la oración, a través de mostrarles a las demás personas la verdadera luz del mensaje del Evangelio, la verdadera luz del Espíritu Santo. ¿No será ese el propósito de Dios para ti? Uno, quizás tú un día dijiste, ah, yo ya me rindo, voy a la iglesia porque quiero buscar a Cristo Jesús y nadie te saluda, o la recepción es muy tímida, es muy fría. Y tú sales de la iglesia diciendo, ya no vuelvo más porque cada vez que vengo acá me tratan mal. No es eso. O sea, Dios no te lleva a la iglesia para que te traten bien. Dios te lleva a la iglesia porque tú eres luz del mundo y porque en tu iglesia tú tienes que ser luz del mundo. Y quizá tú siendo luz del mundo allí dentro de tu iglesia vas a hacer que otros animen su fe a su vez. Y tú por ser tan arrojado, tú por ser tan valiente para servir a Cristo Jesús con energía, transmitas esa energía de parte del Espíritu Santo a otras personas. Y esa iglesia apagada vuelve a iluminarse por la gloria de Dios. Dios no nos necesita para ser agentes de cambio en donde vivimos, en la iglesia donde vamos. Cuán importante es ejercitar estos músculos espirituales que Dios nos dio. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si ejercitamos nuestra fe, la fe va a crecer. ¿Cómo ejercitar la fe? Bueno, la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Ejercito, hago que mi fe crezca a través del estudio de la palabra, a través de la comprensión de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, pero no solamente eso, porque sino ahí el manantial empieza a crecer, pero el manantial tiene que salir e impartir agua de vida. Uno tiene que predicar el Evangelio. Ayer con mi iglesia estuvimos involucrados en obra misionera, tremendo. Fue una cosa increíble, visitando enfermos, cantando para los enfermos, estuvimos atendiendo a la gente de salud, en cosas preventivas. Un sábado dedicado a la obra misionera. En la noche, bueno, varios estábamos cansados, pero felices porque habíamos ayudado a las personas. Y yo podría apostar, no es bueno apostar, pero yo puedo decir con toda seguridad, ya, para cambiar la frase, yo puedo decir con toda seguridad de que muchos ahí estaban muy felices porque su fe había crecido un poquito. Porque cuando tú predicas, tu fe crece también. Eso es importante. De esa forma, nuestros músculos espirituales no se atrofian. La fe crece y uno es un hijo de Dios, un atleta espiritual que Dios quiere que nosotros seamos. Y este asunto de fe tiene importancia porque sin fe, bueno, las demás cosas no van a venir. Si no pones al reino de Dios y su justicia en primer lugar en la vida, las demás cosas no van a venir. Hay un momento que uno tiene que parar y dar la vuelta. Esa carrera loca que te está alejando de Cristo Jesús, detente, da la vuelta. No sigas a Cristo Jesús solamente con el 50% de tu vida. No sigas a Cristo Jesús con el 20% de tu vida. Eso es algo, pero Dios quiere una felicidad completa para ti. Sigue a Cristo Jesús completamente y aprende a creer. Tomás aprendió a creer. Hay un sermón que yo puse en internet. Tú puedes buscar mi nombre allí, Walter Ruiz, sermón, por ejemplo, en Google. Y vas a encontrar ahí, yo tengo un sermón donde hablo un poquito, cuando hablo acerca de la resurrección de Cristo Jesús, donde hablo de la experiencia de Tomás. Tomás nos muestra las claves para no perder la fe. En primer lugar, no apartarnos de Cristo Jesús, aunque nuestra fe esté flaca. Nosotros debemos ser perseverantes en estas cosas. El apóstol San Pablo habla acerca del cristiano como una persona que debe ser perseverante para alcanzar la meta. Y es cierto, cuando uno tiene que correr una distancia larga, a veces uno se cansa, a veces uno ve que la meta está tan lejos. Y tú puedes hacer dos cosas, o paras y te sientas y dejas de correr, o sigues corriendo con perseverancia. No ves la meta, todavía no ves la llegada, ves que tu cuerpo no te da, pero sigues con perseverancia y eventualmente uno puede llegar a la meta y uno va a llegar a la meta. Así pasa en nuestra vida espiritual también. A veces nosotros no vemos a Cristo Jesús, no vemos su mano, hemos perdido la fe. Pero es en este momento que la disciplina del cristiano tiene que salir, en que nosotros sigamos aferrados a Cristo Jesús tercamente. Y sabes, Tomás hizo eso, no se apartó de la iglesia. 8 días más tarde, Cristo Jesús se le apareció de vuelta y Tomás volvió a creer. Y Tomás inclinó su cabeza ante Cristo Jesús, le reconoció como Dios y Salvador y fue una persona feliz. Fue un cristiano total. Bueno, vamos a los beneficios del ejercicio físico. Hay varios conceptos bien cortitos, bien al punto, que da la lección y te los voy a transmitir. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice la palabra: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que cuidarlo. Y una de las cosas grandes que uno tiene que hacer en esta vida para cuidar ese cuerpo es hacer ejercicio físico. De hecho, es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer. Yo diría, en primer lugar, la confianza en Dios, ese gran remedio que nos da el Señor, una forma de prevenir la enfermedad, una forma de tener una vida saludable, vital. Buscar a Dios de todo corazón. Pero después viene probablemente la alimentación y después el ejercicio. Ambas estas cosas son importantes para nosotros, pero nada de esto se puede lograr también sin que nosotros tomemos la determinación de perseverar en la fe. Bueno, y ahí se van juntando los demás remedios naturales que vamos a ir estudiando en las siguientes semanas. Esta lección está genial si tú quieres vivir unos años más. Así que en la iglesia, por favor, este sábado, ponte de pie y hermanos, tenemos que comprar esta lección, tenemos que estudiar la palabra, porque si no estudiamos esta lección, hay gente que podría morir antes de tiempo por no hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que estudiar estas cosas, están bastante bonitas. Entonces, consejos así bien al punto, ¿no? Hay un consejo que la lección nos da, en primer lugar, que de paso la lección fue escrita por médicos y pastores que saben acerca de este asunto, y ellos hablan de frecuencia, ¿verdad? O sea, el cuerpo humano fue diseñado para moverse. Dice que un día le preguntaron a un japonesito que vive en estas islas de una de las islas de Japón, una isla donde hay mucha gente, no recuerdo ahorita el nombre, que fue una de las islas, la única isla grande de Japón que conquistó el ejército americano en Okinawa, que tienen ahí una base incluso ahora. Bueno, a ese lugar en Okinawa hay mucha gente que vive muchos años. Hay mucha gente, es una de las blue zones, una de las zonas azules del mundo donde la gente llega a edades altas de vida en buena condición. Y le preguntaron a uno de estos campesinos allí, japoneses, hombre muy sencillo, ¿cuál era el secreto de haber llegado a más de 100 años y estar en tan buena condición física? Y el hombre dijo, seguirme moviendo, ¿no? Seguirme moviendo aunque duela, pero hay que seguirse moviendo, decía él. Y bueno, es un buen consejo, ¿no? La frecuencia, nosotros debemos tener un ritmo de movimiento. Lamentablemente la vida urbana no invita mucho a hacer ejercicio, pero bueno, nuestros antepasados, la gente que vivía mayormente en el campo, bueno, ellos tenían una rutina física y eso ayuda. El trabajo en el campo, esas cosas hacían de que las personas se ejercitaran en su vida diaria y que no necesitaran salir a correr, digamos, ¿no? Porque ellos ya tenían que cargar troncos y tenían que cultivar y tenían que sacar a las ovejas, a pastar y caminar, ¿verdad? Todas esas cosas les ayudaban a estar en buena condición física. y eso les ayudaba realmente para tener buena salud. Entonces, el tener una frecuencia es algo importante. Deberíamos, dice la lección, hacer ejercicio por lo menos unas 6 veces a la semana, ¿no? Y el mejor ejercicio probablemente sea el caminar, ¿no? Segundo consejo, la intensidad. Este ejercicio debería hacer sobre todas las cosas funcionar al músculo más importante que tenemos en el cuerpo, que es el corazón, ¿verdad? Cualquier ejercicio aeróbico que te haga sudar, que te haga respirar en grandes volúmenes aire, o sea, es un ejercicio sostenido de por lo menos unos 20 minutos continuos para que haya un beneficio, empiece a haber un beneficio cardiovascular para ti, ¿no? Y idealmente ejercicio unas 6 veces a la semana, dice la lección, por unos 30 minutos, eso te va a ayudar a tener una buena condición física. Si no puedes, por lo menos puedes salir en la mañana a caminar y salir en la noche a caminar, puedes aprovechar esto para un pequeño momento romántico con la esposa, qué sé yo, y caminar juntos de la mano, esas cosas ayudan y uno así puede tener una mejor salud física. La duración, bueno, ya hablamos acerca de esto, el ideal es entre 45 y 90 minutos por día, aunque un poquito menos también no está mal, ¿verdad? Si tú 30 minutos puedes tener una rutina de caminar, de hacer ejercicio en la semana, esto te va a ayudar. Entonces, el mejor ejercicio probablemente sea la caminata. Caminar es un ejercicio completo, ¿no? Porque te mantiene realmente, mantiene tus músculos en tono, ¿verdad? Y bueno, entonces, de esta forma, uno puede ser cuidando esta área del ser, cuidando esta área de la vida, uno va a tener una mejor salud. Uy, el ejercicio ayuda un montón. Ayuda a dormir mejor, ayuda a estar más tranquilo, nuestra postura va a mejorar. La cantidad de beneficios es impresionante. El punto es que nosotros juntemos ambas cosas, que busquemos al Señor de todo corazón, seamos buenos atletas espirituales, desarrollando una disciplina para acercarnos a Dios cada día, estar siempre cerca de Él, corriendo la carrera de cristiano y cuidando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio frecuentemente. Yo estoy empezando a hacerlo, había dejado un poco, la verdad, de hacer estas cosas y no me estaba yendo muy bien, así que empecé a hacer estas cosas y hace como un mes y medio y estoy viendo buenos resultados en mi vida. Así que te aconsejo, esto sigue adelante. Que Dios te bendiga y que podamos dar gloria a Dios con nuestra vida física y nuestra vida espiritual.